Bienvenidos al episodio 1, 2, 7 de Nivel Escondido. Les saluda Juan Carlos Delgado. Gente, I'm back. Y esta semana conmigo, los fenidos galácticos, Mr. Alex Nation y Mr. Eduardo Mash Villalba. Es la que hay. Hablando fuera del aire con Mash, yo pensaba que la situación del agua ya se había resuelto, pero resulta que no. Seguimos 2 días sin, 1 con... Pero por lo menos, aún con 2 días sin agua, ¿la cisterna le está dando? Sí, sí, la está dando. Okay. ¿Tú crees que cuando lleguen al nivel de que 3 días sin agua, 1 con agua, todavía les dé? Sí, yo creo que sí, porque o sea, si cuando estamos en cisterna, pues no estamos botando agua, literal. O sea, sí, están usando lo que necesitan, no están lavando carros, ni lavando ventanas. Y no se baja inodoro siempre, esa es otra, que eso gasta, eso se va a un galón fácil. Cada vez que se baja inodoro, eso aguanta 3 horitas. Están con la teoría de que if it's yellow, let it mellow. Exacto. Aguanta 3 orinas y ya. O sea, que Mash está a bañitos de lengua. Sí, entonces esa otra, bañarse rápido. Ahí tenemos un con una paila, cuando te bañas, o sea que eso uno pierde mucha agua, pues la agua que cae, o sea, de la ducha, la que no te está cayendo a ti y que cae afuera, pues eso lo recoge una paila y eso se usa para bajar los inodores. Okay. Ah, pues sí, como que eran tenido que hacer sus ajustes, yo pensaba que estaban por la libre. No. Hemos tenido los ajustes porque en verdad no sabemos cuánto nos va a durar la cisterna, eso. No, pero ¿cuántos galones hace la cisterna? ¿El cálculo? 500 creo que es. Haz un estudio, a ver, anota más o menos cuánto se consume en galones por día y mira a ver cuánto da. Si es así, si te da suficiente, va y te paras a bajar la acera con la manga. Y para que me multen. Para que te lo lleven preso. ¿Verdad que ya está ahora el Water Police carreteando por Puerto Rico? Sí, lo cual yo considero que es completamente innecesario, pero pues... Bueno, no vayas lejos, en Las Vegas es así. Está fuerte, y no sé, y tú estás de fuera en una vaguada pronto, pero no creo que haya mucho, o sea, vaya a hacer mucho, porque entré como que al weather y no se ve nada, literal. La papá, es que las vaguadas lo piensan para entrar con el nuevo 11.5 de impuestos, o sea, para otro lado, donde los diablos, más mano, económicos. Escuché eso del 11.5, eso está fuerte, hermano. Pregunta que le hago, ¿eso es por siempre o eso es por un tiempo? Por un tiempo hasta que nos pongan el IVA, que es en 8 meses. Y el IVA es el del 16%, pero con un alivio en... Con alivio contributivo, entre comillas, porque pues... O sea, sí, lo que hacen es que suben el bracket de los que tienen que pagar. Tú no llenas planillas si no te ganas cierta cantidad de dinero al año, pero O sea, tú estás pagando el impuesto directamente al momento de la compra. Te sobran más en el bolsillo, pero vas a gastar más porque ya los 16. O sea, y es este 11.5 en compras chiquitas, tú no lo notas. O sea, ya cuando la cosa va subiendo, ahí es que duele. En cosas grandes es que hace la diferencia. Sí, mano. Pero pues, así estamos. Vamos a alegrar esto, vamos a darle paso al show. Vamos a arrancar con lo que se conmemora esta semana. Esta semana en la historia geek. 7 de julio de 2009. Luego de un largo tiempo, Gmail finalmente sale de su fase beta. 8 de julio de 1958. Nace en Pensilvania, Estados Unidos, el actor Kevin Bacon. 9 de julio de 2008. Se fusionan Activision y Vivendi Games para crear Activision Blizzard. 10 de julio de 1856, nace en el Imperio Austriaco el ingeniero, inventor y físico Nikola Tesla. 11 de julio de 1997, estrena en cines la película Contact. 12 de julio de 1990, se publica en Estados Unidos Final Fantasy para la consola NES. 13 de julio de 1942, nace en Illinois, Estados Unidos, el actor Harrison Ford. Bueno, gente, vamos a hablar de qué es la que hay, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Ahora sí, ¿qué es la que hay? vamos a comenzar con Alex, que tiene ahí una mega lista. Yo creo que cada vez que hacemos este segue, dicen mega lista, la gente se sabe que lo que viene es nada. Sí, que son dos puntitos, si acaso. Dos puntitos suspensivos, vámonos. No, mira, mano, semana un poquito lenta, ¿verdad? En cuestión de gaming. Me tocaba hacer streaming el sábado, ¿verdad? Para Stripe. Mano, y me acosté viernes por la noche y yo como que, ya che, que yo juego mañana, ¿sabes? Muchos me estaban preguntando qué va a jugar y yo, no sé, dejé los mystery stream porque de verdad no sé qué jugar. O sea, caí. Diablo, como... Alex, first world problem, con tanto juego y no sabes qué jugar. Sí, mano, caí como que en Game Pass y como que juego Batman o juego Shadow of Mordor o juego Assassin's Creed. Ay, mire, no sé qué jugar, mano. Me fui un slump. Pues me pongo a buscar los juegos que estaban gratis de Plus antes que los quitaran, que se tumban ahora el martes. Y pues me topé con Scores of the Shogun y yo como que, bueno, vamos a bajarlo. Lo dejé bajando y antes de streamear, pues me puse a ver más o menos lo que era. Y dije, ah, pues fíjate, yo creo que podemos pregar. Vamos a streamear este jueguito porque no conocía el juego. Y nada, mano, básicamente es un juego, es como una historia de un lord de estos de allá de Japón en una época feudal de los samuráis que es asesinado, es traicionado. Entonces, en el Afterlife, él quiere recuperar su imperio, o sea, su ejército, sus soldados. Y es como una guerra en el Afterlife, o sea, todos los samuráis son como que calaveras de muertos y cosas. Entonces, tú vas, ¿verdad?, pasando el mapa. Entonces, ¿qué pasa? El combate es básicamente turn-based combat. O sea, tú tienes una cierta cantidad de turnos. Tú, en esos turnos, tú puedes optar o por mover tus soldados en el campo de batalla. Tú los vas acomodando a medida que los vas acercando a tus otros enemigos. O tú puedes coger ese comando para hacer otras cosas según tú vas subiendo, ¿verdad?, en el mapa y de level. Al principio como que me perdí, como que, espérate, no entiendo el combate. Pero ya entonces, una vez tú le coges el truco de la cuestión esta de tú acomodar bien tus soldados en la posición que tú quieres para atacar, pues ya como que es un poquito más sencillo, tú sabes. Después de ahí los controles pues se sentían bastante sencillos, bastante fácil, no eran tan complicados. Pero es un jueguito que yo entiendo que por lo menos a ti, a Mash, le debe gustar, porque es estrategia, ¿sabes? Es estrategia en el sentido de que, ok, vamos a ver, tengo tantos soldados, el enemigo tiene tanto, deja ver cómo yo lo voy acomodando dentro de estos 5 turnos que tengo para mi beneficio. O sea, según tú vas progresando, pues tú vas reclutando más soldados, entre ellos caballería, los snipers, que son los francotiradores con los arcos y flechas, y los que son los que están en la línea de combate al frente, que son los que más derrotan. Y pues obviamente también tú vas manejando al personaje principal, al Lord, que a mí se me escapa el nombre, que es el que más fuerte es, pero es el que tú también tienes que hacer la estrategia correcta para protegerlo. Porque si a él lo matan, es game over. O sea, se acaba la batalla y se acaba el juego. Pero tienes que más o menos aprendiendo cómo tú mover a tus soldados para protegerlo a él. Y obviamente pues darle también chance a que él ataque, para que él también vaya subiendo level. Gráficamente se ve bonito, se ve cool. Pero es lento. Es lento en cuestión de cómo tú vas acomodando, pues, ¿sabes? Como que tú loco por pelearle, como que, espérate, no, perdí un turno acomodando desde aquí y ni siquiera no está ni en range. Porque eso es otra cosa. Los soldados tienen su range. Dependiendo qué tipo de soldado es, obviamente los que tienen el arquitecto pues son los que más alcance tienen, a que pueden atacarles desde cierta distancia y hacer buen damage. Los que son los que están en la línea de combate al principio, los que tienen las espadas grandes, eso tú tienes que acercar lo más posible porque obviamente no tienen un range attack. Y la caballería, de los que están unos caballos de carabela, tiene como que unas lanzas, o sea que también tiene un cierto buen alcance, ¿verdad? No tienes que pegar tanto el muñeco a los enemigos. Y nada, esa es básicamente la premisa del juego. Yo llegué a lo que yo podía considerar el primer boss, ¿verdad? Que es aparentemente uno de los generales de él que lo traicionó y también ahora está en el Afterlife. Y él quiere averiguar que por qué él está ahí, si él estaba vivo cuando él murió. Y hasta ahí lo dejé. Es cuestión de estrategia. Yo no soy muy dado en el juego de estrategia, pero por lo menos este se deja jugar. Hubo una versión del mismo para Vita, me está diciendo Mike, que yo entiendo que ese tipo de juego para el Vita debe ser más intuitivo por la cuestión de los controles de touchscreen, o sea, hermano, que por la función de touchscreen, pues tú puedes mover los soldados a tu gusto y no depende del control. So, que me imagino, pues, que para que guste, que intente bajarla. Y yo entiendo que para Vita esta versión está, de este juego está chévere. O sea, en la consola, pues sí, está bien, pero cuando tú vas a escoger los soldados, como que medio confuso. Pero yo entiendo que en el Vita debe funcionar mejor esa mecánica. Y básicamente eso fue lo que estaba jugando ese jueguito, no, y obviamente, pues, lo que siempre juego en la semana que todo el mundo sabe, pero anyway, eso es vicio. So, nada más, eso es básicamente lo que estaba haciendo. Mano, suena super cool. Yo no había escuchado hablar de ese juego. Y en lo que tú hablabas ahí, entré a YouTube para ver cómo era que se veía. Se ve chévere. Yo tengo que haberlo bajado. Yo usualmente tan pronto sale el update del mes, voy y hago todo, todas las transacciones. So voy a ver si lo juego, ¿verdad? Que me gustó el estilo gráfico y me gustó lo que dijiste. So, ya le voy a dar un try. Y a ti que te gustan esos juegos así, ¿verdad? De estrategia, te debe gustar. Porque es sencillito, no es complicado como algunas versiones de este tipo de juego para PC. So que lo hacen, pero pues, como te dije, es cuestión de tener paciencia porque llega un punto que la acción se pone lenta. Cuando más complicada se pone la cosa, se pone lenta en cuestión de tú escoger cómo acomodar los enemigos y todo eso. Pero te debe gustar, te debe entretener bastante. Ya, le voy a dar un try. Bueno, Mash, cuéntame, ¿qué idea usted? Pues yo por mi parte, jugué Diablo 3 con Alex el viernes. Ah, ¿verdad? Sí, hicimos lag stream, por llamarlo así. Sí, estaba también. ¿Qué pasó? Robert, ¿un lagueo terrible en la transmisión? Sí, porque Alex era el host al principio y Alex estaba transmitiendo también. O sea, la conexión de Alex superb. Y entonces, pues, cuando empezamos, duró bien como 10 minutos y después se cayó. Y entonces, pues, después mejoró cuando uno de nosotros, pues, entonces era el host y Alex era el que estaba transmitiendo. Okay. Pero se pasó bien. Estaba Alex, Philip Strange, Robert, ajá, y Alex Kane. No sé quién es. Sí, es un amigo de Robert. Tengo que checar, yo creo que él abrió cuenta en Extra Life, si no me equivoco. Pero le invitó y de verdad que jugamos un par de ritos ahí. Sí, jugamos chévere. Se pasó bien. No, antes de comenzar yo estaba con Alex Kane por ahí. Encontramos un goblin y abrió el portal para el mundo de ellos. Y allí nos hicimos de chavo bastante. Él y yo, so. Man, yo todavía no he experimentado eso desde los demás, para yo sea. Empecé, a mí todavía yo no podía entrar, pero ahora en PS4 pues pude entrar. Nunca había entrado tampoco. Además de eso, estaba jugando Batman Arkham Knight. ¿What? Ya estoy creo como en un 50% de la historia. Diablo. Y me está gustando, fíjate, me está gustando. Una de las cosas que no me gusta mucho es que hay muchas cosas que generan alrededor del carro, del Batmobile. El Batmobile para mí está como un poco fuera de lugar. Porque aunque, o sea, hay espacio para guiar el Batmobile, pero uno puede llegar igual o más rápido con el, o sea, volando. Haciendo gliding. So, ellos como que quisieron meter el carro a como de lugar, como que, este es el último juego de nosotros, o sea, no, supuestamente. El último juego de nosotros, vamos a meter la mecánica del carro que la gente está pidiendo. Y como que estaba... Se sienten forzados, sí, esas misiones. Se siente fuera de lugar. Porque hay unas que... O sea, la mayoría del tiempo que tú estás con el carro explotando otros tanques. O sea, como que una pelea de tanques, básicamente. Y como que eso está como... Yo lo encuentro fuera de lugar. Suerte que en los juegos anteriores no habían tanques, pero si no te chavaba, Batman no podía completar la misión, pero no tenía el carro. Exacto, pero en esta le metieron los tanques para poder usar el carro ese. Entonces hay como que muchas cosas que te obligan a usar el carro, hay muchos sidequests que tienen que ver con el carro. Porque está hecho, el mundo está completo, está hecho para que tengas que usar el carro obligado. O sea, literal, para que tengas que usar el carro obligado. A mí yo todavía trato de seguir volando por ahí porque se me hace más fácil y más fun que estar guiando con el carro. Además de eso, los otros días vi Inside Out, que es la película de Pixar de muñequitos, que es de los, como si fueran de los emotions. Está muy buena, la que la recomiendo. Es graciosa, triste, de todo un poco, porque la pueden ver. Y también quería comentar algo que pasó en estos días. Fue en Reddit, hubo un meltdown, literal. En Reddit votaron a la muchacha que estaba encargada de los Ask Me Anything. Yo pensaba que ya había renunciado, no sabía que la habían despedido. No, ya la votaron, era Victoria Taylor. Se dice que salió bajo mysterious circumstances, pero todo apunta a que la votaron. Y la gente se puso en contra de eso. Empezó siendo el subreddit de Ask Me Anything, que era el que ella lideraba, el cual ella era la que se encargaba de conseguir a la gente con quien hacer los Ask Me Anything. Y esto no era gente cualquiera, o sea, en esto participó Obama, o participó Bill Gates, o sea, hay famosos, o sea, de high quality. Y pues ellos se fueron en, o sea, ellos tumbaron el subreddit diciendo que pues por la razón de que ella no estaba y pues que no sabían qué iban a hacer. Pero con eso se unió más gente y ese día tumbaron literal los subreddits más grandes de Reddit. Entre eso estaba gaming, programming, pics, videos, todo eso se fue a ajuste. En cuestión de la, o sea, de la gente en solidaridad de que votaron a esta persona sin ningún, o sea, sin dar explicación. Lo que traigo a hablar a foro es porque es para que vean que Reddit es una plataforma que la corren los mismos usuarios y los usuarios mismos tienen el poder de tumbar Reddit sin, o sea, y son gente que no les pagan. En verdad está interesante lo que pasó ese día. O sea, es como que ellos dijeron, como que Reddit, los usuarios de Reddit dijeron, mira, nosotros somos powerful enough para pararte la página, literal. Pero ya poco a poco han salido arriba. O sea, yo creo que la cuestión era demostrarle que los usuarios pueden, o sea, pueden hacer daño, literal. Pero además de eso, nada más. Wow. Pues yo rapidito, yo terminé ya finalmente mi primer juego del Summer Backlog Challenge, que era Lego Batman 3 para PlayStation Vita. El juego, a final de cuentas, el de Lego Marvel me gustó muchísimo, muchísimo más. Este estuvo, ok. Yo siento que no pusieron tanto esfuerzo para ser creativo con los diferentes poderes de los superhéroes. Como que se sentía que era una receta de cocina de cualquier otro juego de Lego. Y ya. Lo terminé, ya lo eché a un lado, pero no he comenzado nada. Yo compré Batman, la compré vía Amazon, me llegó, pero no vine a jugar hasta jueves como tal. Y entonces, nada, casi no he jugado. En total he jugado 3 horas nada más. Yo le comenté a Mash por dónde iba y me dice, eso es al principio. Yo, yeah, I know. Por lo pronto me ha gustado. Concuerdo con lo que mencionó Mash la semana pasada de que el driving se siente sumamente extraño porque el acelerador está en el R2 y yo le mando al L2 constantemente para frenar, entonces se convierte en el modo de tanque. Por lo menos no es el fin del mundo presionarlo, pero yo estaba buscando si se podía cambiar y nunca encontré dónde. Me dijeron que sí, que los controles del tanque se pueden cambiar. Tiene diferentes settings y tú puedes escoger. Creo que hay uno que te pone el clásico de acelerar con el R2 y frenar con el L2, algo así me explicó Michael. Tienes que checar los settings. Me dijo que con ese cambio que el driving se siente mucho mejor. Yo quizás cuando vuelva lo intento. Porque ya uno tiende a confundirse. Aparte de eso, me está gustando muchísimo, muchísimo el juego. Me gusta el combate, como siempre. Ellas se las inventan de cómo mejorar el combate con cada iteración. El combate siempre ha sido bueno y ellos cada vez le añaden más animaciones. Y salvaje. No voy tan adelante. Yo sé que mucha gente va muchísimo más adelantado que yo, pero por el poquito que he jugado me ha gustado. No sé cuándo tenga break de jugarlo. Yo vengo de estar 2 semanas de vacaciones, entre comillas, y en esas 2 semanas logré acumular solamente 9 horas de juego en total. Partes de esas fueron en el de Lego Batman, que por cierto me tardé 7 horas 45 minutos en completar la historia. Yo ignoré totalmente todos los cutscenes, no me interesaba cuál era la historia del juego. Tan pronto salió el videito le daba skip y me tardé 7:45 en terminarlo. Bueno, y con eso fuera del panorama, vamos ahora a pasar para las noticias. Bueno, gente, comenzamos hablando con el cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX. Probablemente usted vio esto en las noticias, que el cohete despegó y a los 2 minutos 19 segundos explotó. Afortunadamente, no había tripulación, pues estos cohetes son controlados remotamente. Y usted se preguntará por qué rayos estamos mencionando eso en este podcast, aunque este podcast es información geek en general y el espacio cualifica ahí. Pero lo particularmente de este viaje era que Microsoft había incluido unas unidades de HoloLens para que se le llevaran a los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional. Y el cohete explota y se perdió el HoloLens, se perdió un vehículo que llevaban y se perdió todo el supply que llevaban para la estación. Así que se van a morir de hambre. No, pero en estos días lo que hicieron fue que uno ruso llegó. Okay, uno ruso cubrió ahí. Sí, llegó despegó y pudo llegar a la Space Station. Ah, pues por lo menos. Este modelo, Falcon 9, este es el primer fracaso que tiene como tal luego de 17 misiones exitosas. Microsoft, por su parte, ellos rápidamente indicaron que iban a seguir apoyando la iniciativa de llevarle los HoloLens a los astronautas y pues que tan pronto tengan otra oportunidad van a enviarlo para allá. Así que vamos a ver si HoloLens llega a la Estación Internacional Espacial. Pues continuamos por aquí, muchachos. Bueno, pues nuestra próxima noticia, y esto de verdad que no era sorpresa, ya mucha gente se lo imaginaba que iba a pasar en un momento dado, ya que de este título que voy a hablar fue sumamente exitoso, ¿verdad?, en sus ventas digitales desde que se anunció. Estamos hablando del juego Shovel Knight, un excelentísimo juego que salió para Wii U, Nintendo 3DS, PlayStation 4 y Xbox One y PC. Ha sido tanto el éxito de este juego que su publicador, los desarrolladores, Just Clock Games, anunció que van a estar sacando copias físicas, o sea, copias, ¿verdad?, de disco, ¿verdad?, en algunos casos, del juego. Esto se espera que saca para el 16 de octubre y el 3 de octubre en Norteamérica. So, el precio que se especula de estas copias físicas de Shovel Knight va a ser de $20. Pero, a pesar de que a lo mejor te dirá, pero es que yo tengo el juego digital, o sea, para que yo quiero juego físico. Bueno, con esta copia física del juego va a venir con algunas cositas que obviamente la digital va a tener más adelante, pero que si usted no tiene la copia digital y quiere comprar la física, pues la va a tener ahí day one. Entre ellas, ¿verdad?, va a tener un update que se espera que saque aproximadamente la versión digital, llamado Shovel Knight Plague of Shadows. Esto también va a incluir un nuevo modo de reto o challenge mode, con más de 50 levels para usted explorar y tratar de conquistar. Además de esto, la versión física va a tener update gratis, entre ellos va a estar Spectre's Knight Campaign, el King's Knight Campaign y el mencionado Battle Mode, que esto va a ser exclusivo para Wii U, PlayStation 4, Xbox One y PC. También va a haber un modo de body swap o de cambio de género. O sea, usted va a poder cambiar el género a Shovel Knight. O sea, en vez de ser varón, pues puede crear una fémina Shovel Knight, al igual que el Shield Knight puede ser un caballero. Así que además de esto, la copia física va a incluir un libro de instrucciones único, que esto fue parte de uno de los perks que se otorgaron a los backers durante la campaña de Kickstarter. Era un libro de instrucciones exclusivo, ¿verdad?, que se preparó para esas personas. Pues en la versión física va a venir este manual de instrucciones único del juego. Así que si usted, ¿verdad?, a estas alturas lo ha pensado para comprar Shovel Knight, si quiere, ya estamos a la idea, espere esta copia física porque el contenido que va a traer va a estar bien interesante. O sea, ya nosotros, por lo menos, yo lo compré digital, no creo que tenga que brincar para la física nada más. Bueno, si quisiera tener el media, ¿verdad?, para coleccionarlo, pues sería una opción, pero como que da igual, no. O sea, no creo que... O sea, si ya tengo la digital con todos los DLC que ya próximamente van a venir, pues... Pero si no lo tiene, gente, esto es una muy buena inversión. Es un excelente juego. No es muy largo, pero con estas adiciones que va a tener el juego, pues le da un poco de replay value al mismo. Así que si lo están pensando, no lo piensen y adquieran esta copia de Shovel Knight. No suena nada mal para el que no lo tenga. Claro. Yeah. Bueno, tenemos por aquí que Activision anunció la creación de unos cómics de la precuela de Call of Duty Black Ops 3. Estos cómics estarán a cargo de Dark Horse Comics. El guion lo estará trabajando Larry Hama, que ahora actualmente trabaja para Marvel y ha trabajado en Avengers, Daredevil, The Punisher, X-Men, etc. etcétera, etcétera, etcétera. Y las ilustraciones por Marcelo Ferreira, que últimamente ha trabajado con los Ninja Turtles y Transformers. Estarán dando más información sobre este cómic en el San Diego Comic Con, el cual está corriendo actualmente. También dijeron que este cómic saldrá el 4 de noviembre, que es unos días antes de que salga el juego como tal. Así que, ya, está interesante. Ya, yo espero que lo saquen para este digital. En verdad que sí. Esa es la orden del día con los cómics hoy en día. Digital. Es mucho más fácil así, no hay que estar corriendo, tratando de encontrarlo. Yo tengo un montón digital que me paso comprando, que nunca los leo, pero... Ok, bye. Vamos a pasar a la siguiente noticia. Gente, EVO 2015 está ahí a la vuelta de la esquina. Este va a estar celebrándose del 17 al 19 de julio en Las Vegas, Nevada. Y nosotros no vamos a estar ahí. Este, pero ellos han, pues, han estado, you know, releasing esta información sobre el torneo. Y en estos días revelaron la cantidad de jugadores inscritos para los torneos oficiales que se estarán celebrando. Y digo torneos oficiales porque ellos como tal escogen una lista de juegos para esos torneos, pero allí la gente que va participa en torneos que no son oficiales, que lo seten ellos mismos o que estén en una esquinita, pero eso no hay premio ni nada, es por bragging rights. Los números son: para Super Smash Brothers, que esta es la versión de Wii U, se inscribieron 1926 personas. Para Super Smash Bros. Melee se inscribieron 1869. Para Mortal Kombat X se inscribieron 1162 personas. Para Guilty Gear 968. Para Ultimate Marvel vs. Capcom 3 816. Para Tekken 7 se inscribieron 458. Para Persona 4 Arena Ultimax se inscribieron 437 y para Killer Instinct 397. Esta es la versión de Xbox One. Vale la pena mencionar que Tekken 7 actualmente existe solamente en arcade. Se rumora que allí van a tener la versión de Xbox One o de PlayStation 4, que todavía no se ha anunciado que va a salir, pero que la van a tener allí y va a ser básicamente la presentación oficial o la primicia mundial del juego. Pero esto es un rumor, yo no creo, porque ya hubieran dicho algo. Y algo también es que Bandai subió el premio, hizo una aportación ahí, el premio va a ser de $30,000 para el ganador del torneo de Tekken 7. Así que nada mal. Yo no sé cuáles son los premios de los demás juegos, pero no suena nada mal eso. Y wow, y Super Smash Brothers, muchísima gente ahí. Así que ese torneo va a comenzar temprano y va a terminar tarde, todos los días. Es verdad que sí. Sí, pero ellos comienzan, creo que los torneos comienzan como a las 9 de la mañana y podrían terminar a las 11 de la noche, esos primeros días, porque ya el último día tienen que wrap it up. So Smash Brothers con esa cantidad de gente, y que esos torneos los hacen eliminación doble, eso toma más tiempo todavía. Van a tener un montón de Wii U por ahí. En verdad, si no logran terminar eso. No. Nuestra próxima noticia es que se anuncia otro sucesor espiritual de Mega Man. Y esto es básicamente llega por una campaña de Kickstarter en la que esperan desarrollar lo que se conoce como hasta el momento del proyecto Red Ash Indelible Legend. Y esto pues es básicamente un sucesor espiritual de lo que fue Mega Man Legend. Esto trae, ¿verdad?, un poco de historia debido a que básicamente el equipo que va a estar desarrollando este juego o el estudio que va a estar detrás del desarrollo de este nuevo título son los mismos que estuvieron trabajando en la versión de Mega Man Legends para 3DS, la cual fue cancelada por Capcom y fue sujeto de protestas por los gamers. El proyecto, hasta el momento, tiene 200.000 de 800.000, que es la meta en la campaña de Kickstarter. Otra de las cosas es que el juego va a contar con personajes de Mighty No. 9, o sea, que es el juego que ustedes saben que también hizo récords en Kickstarter y básicamente un sucesor espiritual de Mega Man como tal, que se espera que salga ahora el 15 de septiembre para diferentes consolas, incluyendo PC. Hasta el momento, de este proyecto de Red Ash, solamente se ha informado que va a haber solamente versión para PC, pero esperamos que esto cambie. Además de esto, además de esta campaña que están corriendo de nuevo, están corriendo otro Kickstarter para lanzar simultáneamente el anime basado en este juego de Red Ash. Así que si usted es fanático de Mega Man Legends, le exhorta que pase por el Kickstarter y vea. Si usted es de los que le gustaba que este tipo de proyectos, pues ya saben que tiene aquí otro proyecto más, ¿verdad? De relacionado a, sucesores espirituales de Mega Man. Alex, ¿se ve algo de gameplay de esto? Porque acabo de ir al Kickstarter, pero lo que veo es un teaser. Sí, imágenes. No hay nada de gameplay hasta el momento. No fue como cuando lanzaron el otro que nosotros hablamos aquí, que es el sucesor espiritual de Symphony of the Night, que por lo menos se ve alquito. Aquí nada que ver. O sea, aquí la gente está confiando en el backup que está dando, ¿verdad?, el estudio, que saben que hicieron un buen trabajo de los otros Mega Man. Hay que ver. Esto es como que una campaña a ciegas, vamos, si lo podemos llamar así, de esta manera. O sea, confiar en el estudio, y Inafune está detrás de esto también. Está bien. Sí, o sea, ya más con eso, pues ok, we're good. We're good to go. Pero Si está Inafune detrás de eso, ya sí, se le puede dar el beneficio a la duda. Él entiende que se está pidiendo esta cantidad, pues sí, porque creo que aparentemente cuando salió la campaña, hay gente como que, pero ¿por qué tanto dinero? O sea, él estaba justificando el hecho de que tanto dinero, porque aparentemente quieren por lo menos hacer un buen trabajo y quieren hacer el proyecto tipo episódico. O sea, ellos quieren lanzar el primer episodio del juego bien, bien pesado. O sea, hay que ver cuál va a ser el concepto final de este juego. Si va a ser un juego episódico o va a ser un juego, ¿verdad?, completo, canteado, no sé. Pero eso es lo que ellos han dicho hasta el momento. Hay que esperar. Ellos van a dar más información de esto más adelante en el año. So, esperen que salgan al menos visuales o un poquito de gameplay de lo que tienen hasta el momento. Lo que me preocupa, que yo entiendo que debe cambiar, es la cuestión esta de que hasta ahora es PC only. Pero yo entiendo que a medida que vaya subiendo el dinero y pasen de la meta establecida, obligado vienen los perks de rewards, que incluyen physical releases o digital releases para consola, collector's edition, como están haciendo mucho, que según van subiendo y van obteniendo nuevas metas, pues van como quedando más cosas, añadiendo más cosas, cosas bobas que le van añadiendo, pero pues esto es cuestión de dinero. So, vamos a ver, pero ya saben que eso está ahí corriendo y que pendiente de eso, gente. Ya, no dudo que hagan lo que tú dices, que sigan añadiéndole más consolas. Y lo que ellos están buscando es 800.000, que no suena tan ridículo. No. Aunque muchas han pedido ver y se han pasado de los millones. Exacto. Sí, yo creo que con eso ellos están contando. Pidieron 800.000 porque saben que probablemente se pasen. Mm. Y al mencionar a Mega Man en la misma línea, eso atrae mucha gente. Sí. Bueno. Tenemos por aquí que el juego Thomas Was Alone ahora tendrá figuras de acción. Y esto es por la celebración de su tercer aniversario del juego. Estas figuras vendrán juntas, las cuales incluyen los cuatro personajes del juego, los cuales son un rectángulo, dos cubos, uno más grande y uno más pequeño, y el otro también un rectángulo también que es más finito. Están altamente detalladas esas figuras. Sí, tienen mucho detalle. Estas figuras tendrán un costo de $20. Bueno, decía libras, pero me imagino que todavía se quedarán $20 por acá. El set completo. Sí, el set completo, okay. De las cuatro figuras geométricas. Las figuras vienen firmadas, yeah, por los creadores del juego y son por cantidades limitadas. Y según el reportaje, ya quedan muy pocas, pero acabo de entrar y ya no quedan. Oh, wow. Así que la gente compró cuatro figuras geométricas. Cuatro cubos de colores. Hablo, mano, pero hay 10. Por lo menos están firmadas, con eso se empata la pelea. Pues si la caja está identificada, puedes hacer aquí, papi, yo tengo un cubo de color de Tomás Guasolón. Tú no tienes eso. El juego de verdad está brutal. El juego es uno de los mejores juegos que, o sea, que los cuales los protagonistas son cuadrados. Son cubos, de la que el juego está brutal para hacer o sea, cubo. A mí me gustó mucho. Pero que vendan la figura, quiero un poco Por otro lado, si usted quiere hacer su propia figura, las puede hacer. Exacto. Pues con esto, vamos a terminar las noticias. Vamos rápidamente al Movies Box Office. Y comenzamos con la quinta posición esta semana, Ted 2, cayendo dos posiciones. En cuarta posición, Magic Mike XXL. Esa estuvo estrenando esta semana. También estrenando esta semana, Terminator Genesis. Esta abrió en tercera posición. Me sorprendió sí, que estaba leyendo, estuviera ahí. Estaba leyendo que nadie esperaba. Que todas las que salieron esta semana, todas se escocotaron. Sí, mano. Aunque no estuvo muy lejos de terminar primero, pero no fue que hizo la cantidad que yo me imagino que ellos esperaban. Porque hizo más que 28.7. En segunda posición, y permaneciendo en el mismo puesto por tercera semana, Inside Out. Hizo 30.1 millones de dólares. Tiene actualmente recaudado 246.2 millones. Y nuevamente la campeona, y por cuarta semana, número uno, Jurassic World. Hizo 30.9. Ya, tiene un total actualmente de 558.1 millones de dólares. Yeah, y la próxima semana estrena Minions, que está los muñequitos estos de Despicable Me, los amarillitos. Estrena también The Gallows, esta es una película de terror. Y también comienza Selfless, que esta es como de sci-fi. Está por ahí Ben Kingsley, uh-huh. Se me olvidó lo otro que sale. Pero he visto los trailers. Ya, yeah, este mismo. Pues he visto los trailers. Me interesa. Ya. Yeah. Pues bueno, y con esto terminamos el Movie Box Office. Vamos ahora a Back to Retro con Alex. Yes, sir. Pues bueno, gente, el Back to Retro de esta semana. Bueno, entre comillas, no es como que bien Back to Retro. O sea, no nos vamos a ir tan atrás. Pero debido a que estamos celebrando Independence Day Weekend, dije, contra, ya que estamos en esta, vamos a hablar de ese peliculazo que a muchos de nosotros nos encantó y fue un como diríamos, un jawbreaker, ¿verdad? Por el concepto de la película, por llamarlo así. Y vamos a hablar un poquito de la película Independence Day, que fue la película que salió para el 1996. Una película que venía cargando una, como dice, una avalancha de promo, ¿verdad? El hype estaba bien alto por esta película. Tan así que esta película originalmente, su fecha de lanzamiento iba a ser el 3 de julio de 1996. Pero debido a que el hype era tan y tan y tan grande, muchos de los cines, ¿verdad?, la lanzaron el día 2 de julio. Por lo que básicamente el opening tuvo que ser ese día, porque el hype era tanto que no pudieron esperar ese weekend, tuvieron que tirar un día antes. Básicamente la premisa de esta película no es que tampoco sea una trama espectacular tipo Oscar worthy o algo así, ¿verdad? Una trama sencilla en la que describe, ¿verdad?, lo que pasa a un grupo de sobrevivientes, ¿verdad?, luego de que la Tierra recibe por sorpresa un ataque de una extraña raza alienígena que llega a la Tierra abordando estas naves gigantescas de tamaño de ciudades que entran a la atmósfera de la Tierra luego de estar un día hovering la atmósfera de la Tierra, pues llegan a las ciudades y luego pasa un día y de momento pues se desata la furia de Poseidón, como digo yo, y comienzan a atacar la Tierra de la nada, o sea, comienzan a exterminar la raza humana. Y este grupo de sobrevivientes logran encontrar, ¿verdad?, resguardo o refugio en la conocida Área 51, que esto es en Nevada, Las Vegas allá. Y ahí encuentran refugio y entonces pues comienza la lucha de sobrevivir y de cómo derrotar a esta, o sea, detener o destruir esta raza alienígena, que lo que quiere básicamente aniquilar toda la vida sobre el planeta Tierra. La película, pues, cuando salió, era básicamente un star power movie. Entre ellos estaba Will Smith, estaba Jeff Goldblum, Bill Pullman y Martin McDonagh, entre otros actores más. Y como les dije, la trama, pues, nada, básicamente, o sea, no dice más. O sea, esto es básicamente lo que... This is what you get. Ahora, la película se crece en los efectos especiales, en los visuales. La película envía este único mensaje como de unidad ante la adversidad, ¿verdad? Estamos hablando de que básicamente todas las ciudades grandes de los Estados Unidos y del mundo han sido destruidas. Y te muestra cómo este grupo de personas se unen de diferentes razas, credos religiosos, de las diferentes posiciones en el ejército. O sea, aquí los rangos se van al piso y todos se convierten en esta única gran familia, por llamarlo así. Y se unen con un fin común que es de ver de qué manera pueden derrotar esta tecnología alienígena que al principio básicamente era superior, ¿verdad? A la de la Tierra, por lo que cuando se le hace este primer ataque contra ellos, resulta infructuoso, ¿sabes? Muchas bajas, muchas pérdidas, porque no podían con las armas ni con la tecnología de esta raza alienígena. So, básicamente, esa es la película. Nosotros, yo por lo menos acá en la página, yo hice dos posts, uno el viernes y uno el sábado, en nuestro fanpage de Facebook. Y básicamente, el día 3 de julio es cuando se lanza el primer contraataque de la raza humana contra los aliens. Que, como les dije, resultó fatal. O sea, las naves tenían unos shields, los cohetes y las balas podían penetrar, las naves cogieron a los aviones norteamericanos y del resto del mundo los hicieron añicos, o sea, en menos nada, o sea, un montón de bajas, destruyeron todas las bases militares, o sea, básicamente se quedaron sin ningún tipo de defensa. Luego el día 4 de julio, el afamado Día de la Independencia, ya básicamente todo el mundo está tirando la toalla, aquí no vamos para ningún lado, ellos van a ganar, van a destruir la Tierra, de aquí no vamos para ningún lado. Y es cuando el personaje que hace Jeff Goldblum, David, en medio de una borrachera, su papá se acerca a él y dice, levántate del piso, que vas a coger un resfriado. Y de momento, pues como típica película cliché, el tipo era un duro en cuestión de programación, de computadoras, comunicaciones, en fin, el tipo era el hacker de la película. Se le prende el bombillo. Hacía todo con la computadora. Él era un cable, como era que decía papá, un cable TV repair guy, él podía hacerle todo. En fin, cuando el papá le dice eso, ahí como que se le prende el bombillo, se le va la juma que tiene, de la nada, se le fue la juma, y se le prende la magnífica idea de crear este virus de computadora, pasar esa señal a la nave principal de Mothership, y que esa nave infectara por su señal que le enviaba a las otras naves que estaban en la Tierra para poder tumbar los escudos. O sea, esto fue menos nada. Tú te quedas como que, wow, o sea, pensaron todo esto en un par de minutos. La cuestión es que la raza... No es pensarlo, es hacerlo. O sea, una cosa descomunal. La cuestión es que la raza humana se salva gracias a un virus de computadora. Aquí es que entonces entra la batalla final, o sea, ellos viajan en una nave... Aquí es que entra la parte rara de la película. Ellos viajan a la nave principal, a la Mothership, en una nave enemiga que cayó hace un montón, 50 años atrás en la Tierra. Entonces es que hacen la asociación de que este fue el famoso Roswell case, que eso fue lo que se estrelló en Roswell, que el famoso, la teoría de un weather balloon, no, una nave de esas que de los malos que están atacando, esta fue una nave que se estrelló 50 años atrás. Ellos logran reparar esta nave, pero nunca lograban hacerla funcionar. ¿Qué pasa? Que cuando empezaron a aparecer las naves estas gigantescas, todos los artefactos y toda la nave se prendió misteriosamente. Y para colmo, cuando le sueltan los arneses a la nave está volando. O sea, la nave vuela. Entonces ellos deciden utilizar esta misma nave para viajar a la nave principal, para implantar el virus. O sea, que aquí entonces es donde va Will Smith, ¿verdad? Haciendo el personaje de Captain Steven Hiller y Jeff Goldblum. Ellos van en la nave para insertar este virus a el Mothership. Y pues se forma este corre-corre, logran implantar el virus. Se forma este corre-corre para salir de la nave, porque además de esto, ellos llevan una bomba nuclear que ellos van a lanzar en la nave para que la nave explote. Tú sabes. Y se forma este corre-corre, y una vez los escudos son deshabilitados, es que entonces empieza la verdadera batalla. O sea, el mundo, todo el mundo se une y hacen un ataque simultáneo en todas las partes del mundo, porque Estados Unidos comunica lo que lograron hacer y se formó el corri-corre, o sea, tumbando naves. Bueno, un combate aéreo chévere, claro, los efectos estaban brutales para esa época. En fin, básicamente esa es la película. O sea, a mí me encantó. Yo me la disfruté. Esto fue una película que básicamente el presupuesto fue de 75 millones, recaudó 817.4 millones. Así que, o sea, que lograron recuperar la inversión y mucho más. Y yo entiendo que la película venía acompañada de mucho hype. Yo me enchulé tanto de la película que yo me acuerdo que yo me llegué a comprar el póster oficial de la película de Independence Day. Yo no son de rayos, yo no son de IH, fue a parar ese póster. Era tan y tan grande que en el cuarto yo no encontraba dónde ponerlo y pasó gran parte de su tiempo entre los madres, porque yo no encontraba dónde ponerlo, era gigantesco. Y no sé, yo creo que con el pasar del tiempo lo perdí, se rompió o algo así, pero yo lo compré. Pues me enfiebré tanto que lo compré y total nunca lo pude poner. Anyway, pero nada. Además de esto, pues esta película también desató, pues obviamente quisieron aprovechar el hype de los videojuegos en ese entonces. Hubo una versión de Independence Day, el juego que salió en 1997, esto salió para PlayStation, Windows y para el Sega Saturn. Era básicamente un simulador de vuelo de combate, o sea, te manejaba diferentes aviones con el objetivo de hacer ciertas misiones dentro de un tiempo establecido. Una vez usted lograba hacer el objetivo, usted pasaba a destruir la arma principal de los platillos gigantes estos, que era el cañón del medio. Usted destruía eso y avanzaba al próximo universo. No much fun there. También hubo una versión móvil para el 2005 y una versión para PC que salió en el 2000 llamada ID4 Online. Y este no ni sabía que eso existía. Pues sí, tío. Pero sí, eso es básicamente lo que en el mundo de los videojuegos relacionados a la película de Independence Day. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a discusión general, las experiencias de los muchachos. Vamos a empezar con Juan. Tu experiencia de Independence Day, ¿la fuiste a ver al cine? ¿Qué te pareció? Cuéntanos. Ya, mano. Yo me acuerdo, yo la fui a ver ese primer fin de semana que la película estaba. Yo creo que fue el 6 de julio que fui a verla. Y entonces yo tenía el nieto del vecino, que estaba pero que mega pompeado. Él iba montado en el hype train. Él estaba ese verano en New York visitando familia y qué sé yo qué. Y él la vio como el 2 o el 3. Él la vio súper temprano. Entonces después que llegó a Puerto Rico, que se terminaron las vacaciones de él, me lo recordaba cada rato que él la había visto primero que yo, como si eso importara, pero anyway, él me lo restregaba en la cara de que la había visto primero. A mí la película me encantó, mano, aquello fue un suceso, y toda esta intriga de qué era esa sombra, porque si recuerdas todos los comerciales, lo que se veía era la sombra cubriendo las ciudades, pero tú nunca veías nada. Entonces la película viene con esa premisa también. Todo está cubierto ahí por esta nube, tú no ves nada y ves que todo se está cubriendo. Está toda esa incertidumbre de qué va a pasar y después como tal viene un ataque y un desmadre terrible. A mí la película, mano, me encantó un montón. Con el paso de los años la he vuelto a ver. Fíjate, no he envejecido tan mal en cuestión de efectos especiales y cositas, pero se siente media cheesy después de tantos años. Pero tremenda película. Recuerdo que ya que la película había salido y todo, habían hablado de que a los productores le preocupaba mucho el factor de que el Will Smith, que era el protagonista principal de la película, salía en escena bastante tarde. Y entonces, históricamente, películas donde el protagonista salía tan tarde en la película usualmente no recibían buenos reviews, y a ellos les preocupaba eso, de que la película, la opinión pública se fuera a afectar por esto y que se guindaran en cuestión de la taquilla. Pero ese no fue el caso, la película fue muy muy exitosa y pasó a la posteridad. Algo también que yo había escuchado cuando ellos estaban bregando con la película, y aún cuando ya estaban en la fase de promoción, estaban teniendo problemas con el nombre de Independence Day. Porque Warner Brothers tenía ese nombre registrado. Entonces 20th Century Fox quería llegar a un acuerdo, pero todavía no había llegado a un acuerdo y ya estaban promocionando. Pues ellos pensaron quizás cambiarle el nombre a la película a Invasion o Sky on Fire. Pero lo que hicieron fue que empezaron a hacer la promoción con ID4, o sea, la abreviación de Independence Day y el 4. Y con eso corrieron hasta que finalmente llegaron a un acuerdo con Warner Brothers. Y ahí fue que como tal empezaron a correr con Independence Day. Sí. So, mano, tremenda película. Los videojuegos nunca los jugué. Creo que me acordaba que había uno para PlayStation 1, pero nunca me interesó jugarlo. Yo usualmente le doy izquierda a todo lo que tenga que, todo lo que está basado en películas. Un poquito arriesgado. Bueno, ¿y usted, Mash? ¿Algún recuerdo, alguna experiencia de este peliculón? Mash ya estaba vivo cuando... Sí, no es excusa. Este Back to Retro te aplica, o sea... Estaba vivo, pero era pequeño, oye. ¡Ay, Dios mío! No, pero... No, si la vi en el cine, no recuerdo, de verdad, no sé. Pero sí me acuerdo haberla visto miles de veces en cable. En cable, en el 4, en aquí creo que estaba en VCR en VHS estaba. So, sí, aquí estaba. So, sí recuerdo haberla visto muchas veces y sí me gustaba para ese tiempo. Ahora la veo y me río. Pero sí, era para mí, para ese tiempo era tremenda película. Los videojuegos tampoco nunca los toqué, yo creo. Boquete. Mira, yo por lo menos puedo recordar de cuando salí en el cine. Yo la fui a ver dos veces al cine, gracias. Dos veces. Entonces, cuando anuncian que ya va a salir la versión de VHS, me acuerdo que yo fui ese día corriendo a Blockbuster para avanzar a alquilarla, para verla en casa con el home theater conectado, porque esta película se prestaba a que en un home theater le iba a sonar descomunal, especialmente esa parte cuando cae el rayo ese y destruye los edificios, Casablanca, todo eso. Eso en un día se escuchaba violento, ¿verdad? Para aquel entonces, ¿verdad? Otra cosa que me recuerdo mucho, ¿verdad? Y yo creo que es básicamente lo que muchas personas recuerdan de esta película, es el speech memorable que da el presidente de los Estados Unidos el día que van a lanzar el contraataque. Eso está catalogado como uno de los mejores speech en la historia del cine de los Estados Unidos. Es un speech mega pompeador. O sea, de verdad que tú escuchas y tú como acá como que o sea, uno se pompeaba con el speech. Además de que esta película también tuvo muchos quotes super brutales dentro de la historia del cine. Yo creo que la parte más awkward de la película es cuando Will Smith va al platillo que él estrella con la ayuda de su paracaídas del avión, y se acerca, y lo más bien que el tipo abre el cockpit, ¿verdad?, de un platillo volador que él no sabe lo que hay adentro. Él abre y de momento sale este único alien que de aquel momento uno se asustaba, claro está. Sale de momento y él de lo más bien que le pegaba un derechazo y el alien caía noqueado. Sajeró, o sea, como que okay, y que sale de su boca, welcome to planet Earth. O sea, como que, okay, chévere, cool. Y todo el mundo muestra la risa en el cine. Tú sabes, de verdad que memorable quotes en esa película, de verdad que brutal. Yo te la tengo ahí, la estoy mirando ahí de frente, la tengo ahí en DVD. Así que, excelente película, me encantó, fanático, freak de Independence Day. Vamos a ver si lo que está en planes de la secuela, Dios mío, live up to the hype, y que si puede, ¿verdad?, ser igual o mejor que la primera. Eso está por verse. Mucha gente no le auguran éxito, porque es como un tipo de película que no amerita una secuela, porque ya cuando, ok, le pones el nombre, Independence Day, le pones un subtítulo, whatever, que creo que se llama Resurgence, o sea, algo así, no lo ponen. O sea, otra invasión, una segunda invasión que la venganza de los elites. O sea, como que, ok, been there, done that, o sea, hay que ver, so. Pero ese proyecto, ¿en qué estatus está ese proyecto? Yo creo que eso está un hold. Yo no he vuelto a escuchar más. Yo escuché y no ha sonado absolutamente nada más en internet en ningún lugar de ese proyecto de la supuesta secuela de Independence Day. Yo lo que había escuchado es que eso salía y que el año que viene, pero yo no he escuchado ni detalles ni nada por el estilo. Si es para el año que viene, no hay nada. Están muy tarde. Están demasiado tarde porque ya los foros donde mejor pueden anunciar eso ya han pasado. O sea, el San Diego Comic Con ya pasó, no ha anunciado nada. Creo que el New York Comic Con ya pasó también, si no me equivoco, y no anunciaron nada. Pasó. No creo. Mira, estoy no en creo. IMDb. ¿Qué pasa, bro? Y en IMDb tienen fecha aproximada de estreno 24 de junio del 2016. No tiene nada más para abundar ahí. Ya, están los actores, por lo menos hay una lista de actores y todo. ¿Cuál es el subtítulo? ¿Cómo es el subtítulo? Resurgence. El subtítulo es Resurgence, ya. Yeah. Y están corriendo con el hashtag IDR. IDR. Aparentemente el proyecto está marchando, pero es raro que no estén corriendo muchos detalles. Ah, bueno, pues veremos a ver qué pasa el año que viene con eso. Y bueno, básicamente hasta ahí este Back to the 90s, vamos a llamarla así. Así que, yeah. Bueno, pues gente, vamos a continuar aquí. Y rapidito, tenemos un tema improvisado. Vamos a hablar un poquito del Summer Bunduru 2015. Si usted es nuevo escuchando nuestro show, quizás no sepa a qué nos referimos. Esto es algo que nosotros comenzamos a hacer el año pasado. Alex vino con la iniciativa luego de haberse mega pompeado con lo que es Loot Crate. Dijo, mira, nosotros deberíamos hacer algo así entre nosotros. Y entonces le dimos forma a esto del Summer Bunduru. Nada, entre nosotros mismos nos preparamos como si fuera una cajita. Escogemos un tema y nos las enviamos. Entonces yo preparo una cajita para Mash y una para Alex. Alex hace lo mismo, pues una para Mash, una para mí, y pues Mash hace lo propio. Y entonces como fecha escogimos el 21 de junio, que es el solsticio de verano. Esta es la fecha oficial del Summer Bunduru. Usualmente los Bunduru nos los damos antes, muchísimo antes. Estamos como los nenes con Navidad, nunca llegan, los regalos los abren antes del 25. O después. So, nada, vamos a hablar de qué incluimos en los Bunduru de nosotros. Voy a comenzar yo. El Bunduru de Mash se fue con el motivo de Avengers to Avengers en general. Yo estaba buscando qué rayos regalarle a Mash, pues no podía irme con nada muy grande, porque Mash está que si le pone una cosita más al cuarto se desborda. Mash está en racionamiento de espacio. Sí, yo estaba realmente buscando a ver alternativas para regalarle cosas digitales a Mash, el Bunduru fuera digital. Pero ahí es más difícil, y entonces encontré ciertas cositas que no eran tan grandes, y dije, ah, pues mira, me voy con esto. Le compré a Mash un Funko Wacky Wobbler de Avengers 2. Es un set que trae los cuatro Avengers, te trae Captain America, Thor, Hulk y Iron Man, y están de lo más lindo. Yeah. También le compré un set de Lego, el de Iron Man vs. Ultron, y le compré un graphic novel, el de Avengers Volume 1, Avengers World. Para Alex, me fui con el tema de Thundercats. Inicialmente yo quería hacerlo de He-Man, pero uno de los artículos estaba demasiado caro. Yo quería regalarle a Alex el Funko Pop de He-Man, pero por menos de $30 no se conseguía. Entonces ya se iba el presupuesto de en todo el Funko Pop. Pero que el de Leon O se conseguía a mejor precio. Entonces pues me fui por la línea de Thundercats. Pues le compré el Funko Pop de Leon O. Le compré una t-shirt de Thundercats, que luego descubrí que Alex ya tenía una, pero ahí tiene el repuesto. Y entonces le compré la primera temporada de la serie de televisión de Thundercats, la clásica, no el remake. So, la de Alex, yo hice el Bunduru de Alex bastante rápido. El de Mash me tomó tiempo porque estaba pensando que más en la línea digital, pero al final de cuentas se fue con contenido físico. Yeah. So, en cuestión de lo que tú me regalaste, si conseguí espacio para pa ellos, como eran cositas pequeñas, pues. Okay. Ya, yo me fui por esa línea y me dije, ah, esto no ocupa tanto espacio. Y los muñequitos, los de Avengers los tengo debajo del monitor, y los Legos los tengo en el área donde tengo ya otros Legos por allá que cabía. Ok, cool. Yeah. Nice. Pero, en cuanto a lo que tú me enviaste, me cogió de sorpresa. Me cogió de sorpresa, o sea, como que no me lo esperaba, o sea. Sí, a lo mejor porque ustedes más o menos conocen mis gustos, pero como que, o sea, de los Thundercats como que yo no expresaba así mucho como que me gustaban, así bien hardcore y cosas que se parezcan. Cuando yo vi la camisa y vi el DVD, yo me quedé como que, ok, o sea, what in the world, o sea, volví a mi childhood con los Thundercats. So, y después para colmo, más adelante llega el Funko, que está chulo, by the way, ese Funko de Lion O está lindo. O sea, lo único que la espada viene un poquito doblada, ¿vale? Es que Amazon, pues, son unos generales en eso. Pero me vino la espadita doblada, pero yo lo que hice fue que le pegué un pedazo de té con un palito para que enderezar, y enderezó bastante bien. Oh, okay. O sea, que ahora pues... O sea, le enderezaste la espada a Lion O. Le enderecé la espada a Lion O, que le llegó doblada la espada. Sorry, Lion O. Pero me encantó el tema, o sea, brutal. Love it. Así que muchas gracias. No, no. Pues mira, mano, ya que estoy en esta, pues entonces voy a hablar de mi Bunduru hacia Mash y hacia Juan. Vamos a conversar con Juan. Yo le envié a Juan, me fui con el tema de los Simpsons. Y esto de los temas, esto se lo tenemos que atribuir a Juan. Juan es el creador del concepto de cuando vamos a hacer como que los Bunduru, escoger un tema. Y de verdad que ayuda. Gente, mira, estos dos seres que están aquí, lo que es Juan y Mash, a la hora de usted hacer como que este tipo de regalos de cositas diferentes, mano, qué malo es para regalarle a esta gente. Rayos, junto a hacer béisbol. Especialmente Mash. Mash es un tipo bien complicado para regalarle, mano. O sea, bien difícil, es como que bien difícil montar algo para Mash. Juan, pues, más o menos, porque Juan, pues, le gustan muchas cosas que a nosotros también nos gustan en común, pero es difícil, porque Juan también es bien selectivo en eso. Pero nada, en el caso de Juan, me fui con el tema de los Simpsons, como ya dije, le envié el Season 6 en DVD de los Simpsons, que lo tenía en su wishlist, que también tengo que agregar, que el wishlist de Juan, perdón, ayudó bastante para este año. Además de eso, pues entonces me fui, le conseguí un Dove Can and Bottle Cooler, que es este tipo de foam que usted pone en su lata de cerveza o su botella de cristal de cerveza para mantenerla fría y estimulando como si fuera la latita de cerveza Dove, que era la cerveza número uno en el universo de los Simpsons, que era la favorita de Homero Simpson y de todos ahí. Y también le envié el Simpsons Trivia Game. Y este se me prende el bombillo, y este fue gracias a Mash. Esto fue una noche que estábamos, Mash me ponía de edad, estábamos una lluvia para montar el punduru de Juan. Yo, pues, dale, nos conectamos por Skype, y ellos así buscando cosas de los Simpsons para completar. Veo este Trivia Game, y yo digo, contra, esto es perfecto, porque entre las cosas que Juan tiene planificadas para Extra Life, él está pensando por volver a hacer el party, y Juan va a incluir juegos de mesa ese día. Y de contra, esto está perfecto para el party que va a hacer Juan de Extra Life en su casa. O sea, y pues, obviamente cuando Juan llegó, soy mismo tío, esto está perfecto. Y más y yo, pues esta fue la intención. O sea, que tuviera algo, ¿verdad?, para compartir este día del party Extra Life. Además de que ¿quién no le gusta los Simpsons? A todos nos encantan los Simpsons. Así que eso básicamente fue el montaje que hice para Juan. Ahora bien, en el caso de Mash, se supone que Mash ya la tiene que haber llegado por correo. Yo suspendí lo que iba a arreglar a Mash por correo. Yo voy a ver a Mash el 25 de julio. Tengo una actividad aquí en mi casa y lo voy a ver. Yo le dije a Juan, mira, yo con Mash yo me voy físico en persona y con el besito incluido. Hasta que las comidas de Mash se las voy a dar en persona el 25, ¿verdad? Hago una parte en la actividad, me lo traigo para acá, para el cuarto. Secretamente, prendo las velas, un poquito de música romántica, lo siento aquí. El aire está en vela. Lo siento aquí en la cama, tranquilo, y le voy dando regalo por regalo, con mi voz de decir, oh, mi amor, quizás tu primer regalo. Y cositas así, ¿entiendes? O sea, que eso es lo que tengo para y dice, déjate llevar y todas sí, las cositas. Sí, entiendo. Él me, ay, esto fue lo que yo siempre quise, y con los ojitos así, un momento único, o sea, un momento único. Y de momento Ash dice, por ahí la batería. Y no te preocupes, tengo dos paquetes de AA aquí. Así que... ya lo demás está ahí ready. Cuando él venga, pues, estaremos haciendo la entrega personal de su Summer Bundaroo. Bueno, pues, todos los artículos épicos. Comenzando por el Season 6, déjame hacer el cuento de eso. Ya yo tenía el Season 6 de Simpsons. Pero yo soy mega maniático. Yo tenía la versión especial de ese season. Si ustedes recuerdan o si alguna vez vieron cómo salían los seasons de los Simpsons en DVD, venía la que era la caja de cartón, pero venía uno que venía en un plástico. El case era un plástico con la forma de algún personaje. Y ese fue la primera vez que hicieron eso con los personajes, lo hicieron y era de Homer Simpson. A mí no me gustaba que fuera diferente, pues ya yo tenía los seasons anteriores y eran en caja, entonces me iba a dañar la continuidad de la colección. Entonces, yo pues no compré ese season. Viene un pana mío y me lo regala y me regala la versión especial esa, la versión con el plástico ese, con el Homer plástico para el case. Y pues yo lo tenía, pero yo seguí comprando los demás seasons y todos yo los compraba en cartón. Y siempre yo como que, diablo, yo quiero el Season 6 en cartón, pero no lo voy a comprar nunca por mi cuenta porque ya yo lo tengo. So, yo espero que alguien me lo regale. Y Alex me lo regala. Yo cuando lo vi, ¡yes! ¡Yes! Ya tengo finalmente, se ve todo parejo en la colección. Ah, porque a todo esto yo tenía el otro puesto ahí entre medio, pues me chababa la cosa. Pero ya puedo dormir en paz. Lo del el cooler este que se le pone a la botella a la lata, uff, épico. Todavía no lo he utilizado, pero pronto, cuando haga la gran inauguración de mi patio, pues ahí lo exhibo. Nice. Y el Trivia Game, como Alex mencionó, perfecto para Extra Life. Yo pienso hacer el party este año, pero estoy tratando de no hacerlo en mi casa. Estoy buscando un local para hacerlo, porque ya el corillo está muy grande y no caben aquí. y entonces como Extra Life ya es en noviembre y ya está haciendo frío, así que no podría tirarle a la gente para el patio, no podría tirar a los adultos para afuera y que los nenes se encarguen de hacer desastre en la sala. Así que estoy buscando un local, tengo uno visto, pero tengo que hacerlo por medio de un contacto para que me salga más económico, y eso es todavía no he hecho ese contacto, pero ya conozco a la persona. Yo creo que se va a dar, pero todavía no he hecho la gestión. Y estoy pensando hacer el party, no hacerlo el mismo día de Extra Life. Lo haría quizás una semana o dos semanas antes, porque realmente quiero sentarme y hacer las 24 horas yo y disfrutármelo acá yo solo. Pero haría el party porque pues ya se ha convertido en tradición, todo el que me dona está invitado al party. Está bueno eso. Pues yo por mi parte, para Alex se me hizo fácil. Esto fue en el Comic Con acá. Y llamé a Ale. Ale, ¿tú tienes tal Funko? No, ok. Pues ese mismo. Dije spoiler, spoiler edition. El de Mash fue spoiler edition. Sí, yo. Ale, ¿tú tienes el Funko del State of que está quemado, que es el grande? No, ok, perfecto. Lego. Que Mash me lo dijo también a tiempo, porque ya yo lo tenía en mente de que iba a ser la continuación del Bunduru del año pasado, iba a ser Ghostbusters Part 2 para que completaras todo el set. Hicimos los dos, y más... el año pasado hicimos Ghostbusters Ale los dos a la misma vez. ¿Tú también? Yo envié Ghostbusters, yo fui Ghostbusters y Back to the Future. Pues yo le envié uno de los Funkos de Ghostbusters, se lo envié yo. Sí. Ah, okay. Y entonces pues lo llamé, ¿tú tienes? No, okay, perfecto. Y entonces pues también conseguí unos posters que estaban bien chéveres, que era de Batman, pero como si fuera la época de Red Dead Redemption, de la época western, del viejo oeste y eso. Y conseguí otro que era de Star Wars mezclado con la Segunda Guerra Mundial, que estaba bien chévere también. Ese fue el Bunduru de Alex. Se lo di allí mismo en el cómico y yo, Ale, este es tu Bunduru. Sí, primero que nadie. Primero que nadie. Para Juan, se me hizo bien difícil al principio. Yo decía, ¿qué diablo yo le compro a Juan? Porque quería hacerlo del espacio. Porque yo le había regalado de cumpleaños algo del espacio. Pues quería hacerlo del espacio, pero cuando yo entraba y todo estaba mega caro. Todo el espacio está súper caro. Y yo, ¿pero por qué esto está tan caro? Con una cosa, hacía dos Bunduru, literal. Y yo, pero ¿por qué esto está tan caro? Y entonces pues le dije a Ale, métete para que me ayude. Anyway, cuando Ale entró, ya le dije, mira, no voy a hacer de tal cosa. Y le había conseguido ya todo. Y se lo hice de Pac-Man. Le regalé la figura de Pac-Man, que es como de Pixel. Es como un Lego, yo no entiendo. Es como un Lego, ¿sabes? Pues, es como un Lego de Pac-Man. Le regalé un Pint Glass de Pac-Man, que es como si fuera el juego de Pac-Man. Y ya, también le regalé el mousepad de Pac-Man, pero el mousepad que es como si fuera de Batman, como si fuera Joker. Y dice, it's simple, we kill the Pac-Man. So, está super nice. Yo le iba a regalar, en vez del mousepad, le iba a regalar unos coasters, pero ya le había regalado unos coasters de Game of Thrones. Y como que no quería también hacerlos de... Pero están bonitos. Pero no quería regalarle otra vez unos coasters. Ya, no me dejes al coaster, pero también yo tengo los de Breaking Bad. Yo los alterno con los de Game of Thrones. So, decidí irme con el mousepad y eso fue entonces el Bunduru de Juan. Bueno, estuvo épico el Bunduru tuyo. Va para la oficina, por tal mousepad, y entonces me voy a llevar el modelito de Pac-Man, para el que se monta. Y me voy a llevar el vaso también. Ese va a ser mi vaso oficial para beber agua. Yo tengo taza, pero yo no bebo café. Y entonces bebo agua ahí. So, ahora voy a hacer el upgrade a un vaso como tal. So, el vaso que, por cierto, la taza que tengo actualmente en la oficina también me la regaló más. La de Monday. Sí, la de Grumpy Cat. Sí. Muchas gracias, Bash. Mira, en el caso de lo que, de lo que me regaló más, los posters están brutales. O sea, por ejemplo, el póster de Batman, como él dijo, es básicamente un wanted ad de Batman. O sea, según está el póster hecho, es como que la máscara de Batman en negro con los ojos en blanco, con el wanted arriba, y según se ve es que la policía de Gotham está detrás de Batman y están tirando recompensa a quien lo capture y quien lo apprehensa, lo atrape y lo entregue a las autoridades. So, está cool, porque tiene ese vibe del font del viejo este, pero con un poquito de Gotham y la máscara. Ya yo lo tengo enmarcado, por fin ya lo pude, los tímidos de anime, por fin ya lo tengo en la pared expuesto. Yo compro unos marquitos en IKEA que me quedaron un poquito pequeños, lo que hice fue que lo doblé un poquito por las esquinas para que cupieran, pero se ven bien, o sea, no much damage ahí. Y el de Star Wars, que es básicamente, como dijo Mash, un matchup de una guerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Soldados de la Segunda Guerra Mundial con escenas de Star Wars. Por ejemplo, la que él me dio, hay dos soldados corriendo hacia adelante, ¿verdad? Como de manera, como cuando hacían charge, que todo el mundo salía a la vez, pues algo así. Pero entonces, por encima de ellos, vienen unos TIE Fighters por el cielo a atacarlos a ellos. Y en el background está el Death Star, así como que en las nubes del cielo, así, hovering por encima del conflicto. So, estaban esa vez otros más, pero entonces los que me escogí, pues ese fue el más que me gustó, y escogí ese. Y el Stay Puft, que es la versión que está quemada, hay dos versiones, está la versión que está quemada, saben que el Stay Puft, los bosses lo atacan desde el edificio y le hacen damage, lo queman, pues es básicamente recreando ese momento, y está el Stay Puft regular, que se está riendo, y es el blanquito normal. Pues el quemadito está hinchero, porque el quemadito, tú lo ves, y está sucio, ¿no? Ese es el efecto, es que está quemadito. So que ya básicamente tengo el set ahí de los Ghostbusters prácticamente completo. So, yeah, de verdad que brutal. Me encantó. ¿Qué te falta para completar Slimer, el set? No, ya yo tengo Slimer, ya los tengo todos ellos, porque el Winston que está dentro del carrito, tú lo puedes sacar y esta es el mismo que venden individual. Sí. Sí, o sea que no tengo que comprar el Winston. Lo mismo que pasa con el Batman que yo tengo, que es el 1966. Ah, es el mismo que venden aparte también, el Batman original, el City Batman. Pero si no, ya tengo el set completo de Ghostbusters en el Funko. So, yeah, brutal. Really nice. Ahora hace el fotomontaje. Ya, yeah, estoy esperando la foto todavía. Estoy viendo aquí un ángulo aquí en el cuarto, que yo creo que me bregaría para hacer un fotomontaje ahí con las figuritas de Ghostbusters. Peleando con el Stay Puft, te lo manda Juan y Juan le pone los rayos. Ah, no, ocho, le mando. Cada foto, do your magic. Y Juan Seguilla. So, ya, yeah, básicamente. Nada más. Bueno, pues, gente, esos fueron nuestros Summer Bundurus. Volvemos entonces el próximo año. Nosotros también nos regalamos en Navidad. Pero, pues, en Navidad usualmente es como que un item. En verano, pues, es más con un tema en específico. Así que esperamos que hayan disfrutado nuestro tema improvisado. No teníamos tema antes. Yo llegué y no teníamos tema y ya yo lo había eliminado de la gente. No tengo tema, no sé ni de qué hablar, así que next. Y después dije, mira, nosotros no hemos hablado del Summer Bunduru, que ya pasó, pero anyway, no se había hablado. Bueno, y pues con esto terminamos. Vamos ahora a los comentarios. Alex, ¿qué tienes por ahí? Pues mira, mano, tengo aquí varios comentarios que nos dejaron en nuestro fanpage en Facebook. Gente, si no saben, pues tenemos un fanpage en Facebook, nos pueden encontrar bajo un nivel escondido. Y nada, básicamente es un comentario del último podcast, del 126, y es básicamente uno de nuestros nuevos listeners, Kaku Music Solar, así se llama en Facebook. Y nada, me dice, Alex, me apunto para Guada, de paso me hablas de Extra Life. Esto es básicamente porque en ese episodio yo hablé de la Guada Comic Fest, que yo espero estar dándome la vuelta por allá, y este follower, ¿verdad? Y este cliente, yo veo mucho de ti con él, y él pues una noche le pidió hablar a Extra Life. Él está muy interesado, ¿verdad? De saber cómo puede ayudar a unirse a Extra Life, y me dijo que aprovechara y lo bombardeara con Extra Life porque está bien interesado. So, yo espero que si no sucede nada, poderme dar la vuelta el 18 de julio por allá, por el Aguada Comic Fest o el Aguada Con, como le están diciendo. También tengo un último comment de una persona que directamente no sé quién es, no la conozco, no he interactuado con ella, y él escribe mucho y de verdad que me está asustando porque siento que es como medio stalker. Él se llama Giovanni Rodríguez Rivera y él comentó un nuevo oyente en un post que yo referente a la película de Independence Day. Hice un post, ¿verdad?, que puse la foto de Captain Steven Hitler, que lo protagonizó Will Smith, y puse una nota que decía: un día como hoy, Captain Steven Hitler lidera el escuadrón de los Black Knights en un contraataque contra fuerzas invasoras alienígenas, lo que resulta en una derrota desastrosa, que la tecnología enemiga era superior. esto de acuerdo a la película Independence. Pues él comentó, jajaja, qué brutal. Así que gracias a ese nuevo listener, no sé quién es, pero comenta mucho y me asusta. Pero gracias por estar ahí. So, yeah. Y nada más por el momento. Bueno, pues gente, con esto vamos para el cierre. ¿Supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Está un poco difícil. La melodía pertenecía a World Series Baseball 98. Esta era mi serie de juegos de béisbol favorita para el tiempo de 16 bits. Yo la vine a descubrir como para la versión del 95 y jamás volví a mirar para el lado hasta que pues, se acabó esa generación de 16 bits. A mí me encantaba, yo los compraba todos los años. Uf, tremendo juego. Yo creo que aún si voy para atrás, me lo disfrutaría. Era bastante sencillo para jugar, tenía varios modos para batear. So, ya, yeah, esa era la melodía. Esa es la melodía que correspondía a cuando usted llegaba al menú principal. Gente, les recordamos que seguimos reclutando para nuestro equipo de Extra Life. Hemos estado reclutando con mucho éxito, pero siempre hace falta más gente, así que si está escuchando este podcast, los invitamos para que se unan al equipo. Pueden visitar extralifepr.org y ahí pueden presionar únete a nuestro equipo y eso los lleva directamente. Usted entra a la información y ya se une al equipo de nosotros y puede ayudarnos a recaudar dinero. Les recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. Y también los invitamos para que escuchen a nuestros colegas de Galaxia Nintendo y PSNPR Remastered. Y nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Alex, ¿algo nuevo en YouTube? No, esta semana no tenemos nada nuevo, pero quería hacer un paréntesis y mandarle felicitaciones a nuestro compañero Ariel Vidium, que hoy precisamente que estamos grabando cumpleaños. Subió de level hoy, Ariel. Felicidades, parín. Ya, yo le envié felicitaciones, me dijo que sí, está enfermito, así que esperamos que cuando escuche esto se haya recuperado y finalmente pueda disfrutar de su cumpleaños atrasado. Semanas, esperamos que sí, está convaleciendo, está ahí todo chavado. Ya, Vivian. Mi hermano, eso sucks, que tú estés el día de tu cumpleaños y estés enfermo. Me lo dices. Pues esto ha sido todo, muchísimas gracias, gente, por su atención y será hasta la próxima semana. Cuba. Bye.